somos un poquito friki. No lo sé si hemos empezado por el tema más adecuado, ¿no? Pero nos hemos ido a dejar llevar por nuestros instintos y gustos. Así que, bueno, antes que nada, Kilas, chicos de Kilas, muchas gracias de verdad por venir, porque es un placer que estéis aquí en el estudio. Y que nada, muchas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No, no, yo, para mí es un placer, pero oye, yo antes que nada, vamos a meternos luego en la parte musical, ¿no? Pero yo me he metido, por ejemplo, con empezar con este tema de Enoch Vaticanum, el final del Vaticano. Yo no sé, a lo mejor la gente más religiosa no va a pegar mucha brea, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Creo que resume perfectamente, y sobre todo en la rueda de prensa, Javi, nuevo vocalista de la banda, lo decías un poco, la antirreligiosidad, también hablabas del concepto del disco en cuanto al mal, la malignidad y todo este tipo de cosas. De Enoch Vaticanum, a nivel de concepto, ¿puede resumir todo este concepto que queréis dar en el disco? Sobre todo porque el Vaticano a mí personalmente me parece el culmen de la malignidad, entre comillas, ¿eh? Claro, es paradójico, pero bueno, realmente no es el principal concepto, el principal mensaje de todo el álbum. Uh-huh. Es uno de los episodios del álbum. Uh-huh. Del concepto del álbum. Sí. Entonces, el final del Vaticano es como una paradoja de lo que consideramos que es la cuna del mal en uh-huh. la Tierra en muchos aspectos. O sea, el Vaticano es, para mí, es la anticristianidad, uh-huh. porque realmente creo que el propio mensaje del Vaticano no fomenta nada de lo que se supone que era el cristianismo. Es una cosa totalmente burguesa, uh-huh. es una cosa que realmente el Vaticano no considero ni que ayuden a los pobres. Uh-huh. Entonces, el mensaje de Devil Is Dead no solo se centra en nuestra repudia hacia esas uh-huh. Costumbres o empresa, llámale. Ah, sí, sí. Bueno, sí, empresa. Sí. Realmente el Vaticano es uno de los países más ricos ahora mismo en el mundo, sí, a nivel como económico. O sea, empresa, lo vamos a llamar. Sí, sí. Lo siento por la gente más religiosa, pero es la verdad. O sea, no nos vamos aquí a... Creo que Kilas, desde luego, tiene ganas de vomitar cosas y es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, el concepto de Devil's Ditch, sobre todo, es un tema metafórico del mundo en el que vivimos, un mundo complicado, un mundo caótico y un mundo difícil para todos. Mm-hmm. Y se plasma en eso, en esa crueldad, en esa violencia. Sobre todo que ayer lo comentabais en la rueda de prensa, sobre todo el disco conceptual, lo que tú estás comentando, Javi. Pero, ¿cómo surge o de cuándo parte la idea de meterse en este concepto del mal, de la maldad, de todo lo que hay interior? ¿Qué es lo que os fascina para meteros a hacer un disco conceptual en torno a esto? Nacer y vivir. Simplemente con el mero hecho de vivir el día a día es mucho más fácil hablar de algo así, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego sí que se consensuó un poquito el tema conceptual y sí que la banda me dejó un poquito llevar las riendas en ese aspecto. Evidentemente lo consensuamos todos y esta vez estuvimos de acuerdo. Sí que en el pasado se han hablado de cosas quizás un poquito menos reales, uh-huh. más ficticias, más influenciadas en el terror y en las películas de serie B y tal. Uh-huh. Y es en este disco, en Devil's Ditch, cuando creo que es el álbum más oscuro uh-huh. y realista, ¿no? Lo atestiguo, más o menos. Yo no tengo mucha idea de inglés, pero así lo que chapurreo y lo voy leyendo por las letras, hostia, se nota. Y tú me dices, bueno, para el resto de la banda, ¿le habéis dejado además mano libre de decir, venga, plantéanos tu concepto? Porque esto muchas veces a lo mejor parece el que llega el último a la banda, el nuevo, y resulta que se mete a como elefante en cacharrería. No, bueno, lo teníamos claro, la confianza en Javi uh-huh. y en su trabajo era plena desde mucho antes de que entrara en la banda, incluso, porque nos uh-huh. conocemos desde hace muchos años y hemos visto su trayectoria y sus trabajos anteriores uh-huh. y nos gustaba mucho ya artísticamente y su manera de pensar iba muy vinculada a la de la banda. Entonces, cuando nos planteamos desarrollar el trabajo de Devil Is Dead, pues más o menos se planteó un boceto de lo que podría ser lo que cuenta el disco. Pues podríamos ir por aquí, digamos que se sentaron los cimientos y a partir de ahí le dimos rienda suelta a Javier para que desarrollara ese trabajo y teníamos plena confianza en que lo que iba a hacer iba a casar muy bien con la mentalidad de la banda. Entonces él nos iba mostrando fragmentos, voy por aquí, estoy sacando esto, ¿qué os parece? Y nada, la verdad que fue todo un feedback muy fluido y muy bien. Y ya te digo, desde la confianza sabiendo que en ese aspecto estábamos en buenas manos. Oye, a nivel musical a mí me parece un giro que me ha gustado muchísimo, ¿eh? O sea, sigo aquí las desde el primer disco, pero es verdad que me lo disfrutaba, lo he disfrutado, se disfruta todos los discos, pero este me parece que es jodidamente adictivo, sobre todo por las cuestiones de melodías, agresividad, la verdad es que me he quedado muy asombrado. ¿Lo teníais muy claro también el meteros este tipo? Yo no sé si esto ha sido en cuestión de, bueno, llega Javi que tiene unos registros de voz que podemos hacer esto, o vosotros teníais ya el material preparado y de joder, nos vamos a adaptar al registro. No sé si es adaptarse a Javi o Javi se adapta a vosotros o sale todo esto de manera espontánea. Pues yo creo que ha sido todo el adaptarse a Javi y Javi adaptarse a la banda. Uh-huh. Ha sido una manera muy, muy natural todo. Simbiótica. Uh-huh. No, o sea, cuando decidimos contactar con Javi para que él fuera el cantante de la banda y él nos dijo que, por supuesto, dijimos, es el momento de disfrutar de la música que tenemos todos dentro y que cada uno aporte su parte sin pensar en qué ha sido Kilas de aquí para atrás. Uh-huh. Simplemente vamos a pensar en qué podemos aportar cada uno, qué se nos da bien a cada uno y vamos a disfrutar de ello. Javi aporta un registro vocal nuevo muy amplio y entonces... Pero muy amplio, ¿eh? Sí, sí. Muy amplio. Y entonces dijimos, esto hay que aprovecharlo y nos dio pie al resto de componentes con nuestros instrumentos, también explorar cosas nuevas que ha derivado en todo ello, en el sonido nuevo de la banda, que como tú bien has dicho y se agradece mucho, es más adictivo. Es más adictivo, ¿eh? Oye, ya que lo estabas comentando, por ejemplo, ya para Premutos, por aquí también, comentadme, ¿qué habéis experimentado vosotros con los instrumentos? Yo no sé, la batería, ¿has podido experimentar alguna cosa diferente que no hayas hecho antes? Y dices, hostias, que en este disco me he metido a hacer esto. Sí, bueno, la verdad es que en ritmos, por ejemplo, que ni hubiera pensado que llegaría a tocar. Entonces, pues, me he puesto a experimentar con ellos, practicarlos y hacer cosas nuevas. Muchas cosas nuevas que no ni se me hubiera pasado por la cabeza que iba a poder practicarlas. Gratificante, ¿no? Como músico, yo creo, al margen ya de que pueda gustarnos más el disco, ¿no? Como músico, ¿te has divertido más en este disco que en otros? Creo que sí. Uh-huh. Creo que sí. Incluso ahora, a la hora de escuchar el producto, me llena mucho más que otros discos, a lo mejor. Bien, bien, bien. No, eso me alegra. Oye, Premutos, vamos a pinchar ahora un tema, pero bueno, ¿tú qué has experimentado o qué has disfrutado más? Y ahora pinchamos un tema, venga. Pues, como decían mis compañeros, es el hecho de que nos hemos abierto todos un poquito más. Uh-huh. Y va fluido, porque como empezamos a experimentar cosas nuevas, Javi también, traía mucho material. Uh-huh. y nos llevaba a experimentar en otros terrenos que no habíamos experimentado y sí que dar un poquito más de rienda suelta, ¿no? a nuestra imaginación. El trabajo de Rook también ha sido muy bueno. Uh-huh. Y como todo iba evolucionando de forma pues muy natural, iban saliendo pues cosas nuevas que al final el resultado es lo que dices tú. Nosotros estamos, vamos, yo creo que es el disco más redondo de la banda, pero con diferencia. Bueno, yo no sé si estoy muy equivocado, pero incluso las guitarras a mí me han recordado en muchos momentos también a los Social Distortion, que para mí es una banda de culto y para mí uno de mis pilares, y que por ahí además, tengo que decirlo, por ahí están desde Tarragona la gente de Cream, que no me equivoco, que tuve la opción de poder verles, después de tantos años de carrera que tienen, abriendo para Toy Dolls, y la verdad que participan ahí, y también ahí meten su granito de arena. Hostia, o sea que yo tengo que daros la gracia, me llevó una sorpresa cuando he visto lo de Cream, digo, joder, sí. Bueno, de hecho Kim Mas es íntimo amigo mío, el guitarrista de Cream. Y bueno, y él es un fantástico guitarrista. De hecho, es un guitarrista curioso en el mundo del punk, porque sí, normalmente son guitarras con unas limitaciones, entre comillas, ¿no? Uh-huh. O sea, salvando las distancias. Y Kim es una persona muy muy abierta, muy le gusta mucho el hard rock, le gusta mucho el heavy, es una persona muy abierta musicalmente, el soul. Y es que para esa colaboración, pues se lo comentamos, o sea, lo comenté con la banda y evidentemente, pues nos ofreció varias ideas y todas eran buenas. Bueno, entonces fue muy, muy, muy chulo. Bueno, entra gañota. A mí me gusta además, y fíjate que ayer además estábamos prensa, había gente y había muchos músicos. Y a mí me gusta encontrarme músicos de todo pelaje. Por ahí estaba uno de mis músicos favoritos, aunque es de otro rollo diferente, como es Joel Reyes, que lo quiero un montón y que se mete en derroteros más de country y rock americano, sí, y tal. Sí, sí. Pero es uno. Pero bueno, que me enrollo como las persianas. Joel, un abrazo. Vamos a pinchar un tema y vamos. Elígeme, por ejemplo, Premutos. Elígeme un tema que tú creas, pues no sé, totalmente diferente, o el que creas, no sé si representativo, o el que a ti te gusta, cojones, venga, el que tú le tengas ahí cariño, venga, elige, aunque sea el más raro de la hostia, venga. Yo soy de Devil's Ditch. Toma ya. Es cera, cera. Cera, cera, cera, cera. Bueno, pues vamos a pinchar cera y ahora seguimos hablando aquí en Generación Suicida. Ya sabéis, Radio Vallecas 107.5 de la FM, y también, que no se me olvide, esta entrevista la estaréis escuchando a través de la web Zombie World, que estaréis ahí, podréis escuchar la entrevista toda enterita con la música metidita. Así que venga, metemos el tema y seguimos hablando. Radio Vallecas, Generación Suicida. Y seguimos aquí con la gente de Quilas. Y bueno, el tema que sonaba, cera, cera, cera. Oye, comentadme, ¿cómo se consigue equilibrar la parte de cera y melodía? Me explico. O sea, hay una parte muy, muy característica de Quilas, pero luego yo me he encontrado, según vas escuchando el disco, como sonidos que incluso me han recordado por la parte más gótica, Sister of Mercy, me ha recordado también, por ejemplo, aunque sea, no sé si es una locura, aquel disco de los Judas Priest, el Turbo Lover, que a mí me gusta muchísimo, y yo me he encontrado como dos partes muy diferenciadas, no sé si me estoy equivocando, ¿eh? ¿Cómo se consigue equilibrar? No sé si ha habido mucha más, entre comillas, batalla de vamos a meter más esto, o esto, o es todo muy espontáneo, y ala, venga, ahí está. Yo creo que lo importante es el eliminar los complejos, uh-huh, y el no tener tabúes. Y la verdad es que las comparaciones que has comentado, pues se agradecen, porque soy muy fan de todo lo que has dicho. Ah, vale. Y bueno, desde luego, el concepto básico de los temas, desde luego, fue el querer aportar cosas que no había hecho la banda en el pasado. O sea, que haber hecho cosas, uh-huh, distintas a las que se han hecho en el pasado. Y sobre todo, uno de los detalles importantes de este álbum es que tiene un aura, en el fondo tiene un aura como muy de los 90. Uh-huh. Tiene un aura de lo que era el metal industrial y el rock industrial de los 90, uh-huh, pero con el sonido moderno, ¿no? Tiene una esencia un poco rock, uh-huh, ¿vale? Que a algunos les va incluso a sorprender. Pero evidentemente suena a Quilas, es un disco violento, es un disco agresivo, pero es un disco que dice muchas cosas en cuanto a melodías y atmósferas. Uh-huh. Entonces ese dualismo es el que va cogido de la mano, es el punto fuerte de este trabajo, ¿no? Que creo que es un disco que explotan todos los temas, y cuando llega el estribillo se te abren los ojos y los sentidos, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante en una canción, cuando llega el estribillo y de repente te cambia la cara, y creo, ajá, que ese es el concepto básico. Bueno, yo tengo muy claro que vosotros como banda estáis muy seguros de lo que hacéis, evidentemente, y estáis orgullosos, y la verdad es que hacéis un excelente trabajo. Pero, oye, el enfocar y encarar una nueva etapa con nuevo vocalista, porque yo siempre lo digo a todas las bandas cuando pasan por aquí, para bien o para mal, la voz es lo que, por desgracia, y me parece injusto, hace muchas veces la criba de que un grupo gusta, o un disco gusta, o no. Que me parece totalmente injusto, ¿eh? Pero ¿acojonaba esto un poco el decir, hostia, que nos metemos con nuevo vocalista? Aunque estéis seguros y ahí está el material, ¿eh? Pero ¿acojonaba un poco? Pues la verdad es que estábamos en un momento de la trayectoria de la banda en que no acojonó, porque lo veíamos después de ya tantos años y tantos discos. Lo veíamos, aparte ya como venían siendo las cosas en los últimos años, lo veíamos necesario. Necesitábamos que algo le diera un giro a la banda, que le diera frescura, y era como que necesitábamos rejuvenecer la banda en el sentido mental. Y claro, teniendo a Javi, íntimo amigo de la banda, que incluso en el pasado habíamos bromeado alguna vez de tenemos que tocar juntos. Yo, fíjate, perdona que te interrumpa, perdóname. Sí. Tengo que decir que si uno no conoce a Quilas y ve ayer el showcase, diría, Javi es el vocalista de toda la vida. Pues sí, porque a ver, no lo digo por hacer la pelota, pero yo lo vi, joder, o sea, entroncado perfectamente, ¿eh? Pero es lo que él y yo siempre hemos dicho, él encaja en la banda como, vamos, como anillo al dedo. Es como si fuéramos hijos de, o sea, como si fuéramos hermanos, de diferentes madres, pero como si fuéramos hermanos, y con el resto de la banda igual. Entonces, cuando surgió el momento de, se nos planteó, bueno, tenemos que cambiar de cantante, nos han dado la noticia de que tenemos que cambiar de cantante. Sabemos que es, para todas las bandas, el que venga el vocalista y te diga quiero abandonar la banda es hostia, porque hostia, claro, ¿eh? Como tú bien dices, la voz es el punto característico del sonido de una banda. Es lo que hace muchas veces discriminar. Me parece muy injusto, ¿eh? Pero, sí, por no, pero es la realidad. Nosotros en ese momento no lo vimos como hostia, qué marrón. No, lo vimos como vamos a tomarlo como una oportunidad de darle el giro que nos pide el cuerpo dentro de esta banda. Nos pide darle un giro, nos pide cambiar el pensamiento, y está ahí Javi, vamos a proponérselo, y nos hubiéramos acojonado mucho si Javi hubiera dicho que no. Entonces sí que nos hubiéramos acojonado mucho, pero como Javi dijo que, vamos, que se subía al barco de cabeza, entonces dijimos, pues esto no es algo negativo, sino es algo muy positivo. Y la gente en los próximos meses lo verá. Yo es que tengo que decir que ayer vi el showcase y desde, incluso desde algo tan, a lo mejor tan trivial como el maquillaje, la puesta en escena, es que nadie diría acaba de llegar. También tras eso yo creo hay mucho trabajo, porque además tu maquillaje quizás destaca de entre todos, porque es muy diferente con la cruz invertida, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Todo también muy trabajado, y me imagino que respecto también a tus ideas, ¿no? Cuando estábamos hablando del anti, que tú lo mencionaste en la rueda de prensa, lo de la antirreligiosidad, ¿no? Bueno, digamos que el concepto del maquillaje es una cosa que nosotros partimos del concepto, como bien comento, pero no nos olvidemos que tenemos una grandísima maquilladora que es Victoria. Es un curro de la hostia, ¿eh? Es la chica que está con nosotros también en el Merchant y tal, y todas las ideas de maquillaje son de ella, en base al concepto de la banda, al concepto del álbum, y es una faceta artística que hay que tener muy en cuenta porque es muy importante. Evidentemente todos tenemos ideas y a veces pues consensuamos, a alguno se le ocurre una cosa y todos estamos abiertos a escuchar lo que ofrece o propone uno de nosotros, ¿no? Pero sobre todo lo que comentabas anteriormente de la química, porque al fondo es como química, se basa en lo que tú comentas de que parece que yo haya estado toda la vida. En el fondo he estado toda la vida paralelamente por la amistad que nos une. Entonces durante este año hemos hecho muchas cosas y han sido muy cercanas, nos hemos conocido aún más como personas y esa química se ha manifestado en cuanto a subirse al escenario refiere, es decir, el mero hecho de bromear, el mero hecho de compartir. Todo esto hace que al final esa unión, esa piña, haga que a la hora de subirte al escenario y hacer tu arte, todo sea fluido y todo sea como que nunca ha habido algo distinto, ¿no? Yo tengo que darte la enhorabuena porque es un curro por parte, evidentemente, de ellos y por parte tuya. O sea, tengo que darte la enhorabuena porque yo me he quedado literalmente con la boca abierta. Yo estaba sacando fotos y digo, hostia, Virgen Santa. Pero bueno, que me enrollo y se me va como la persiana. Oye, vamos a pinchar otro tema y vamos a escuchar un tema, elegidme un tema que digáis, joder, Javi, cabronazo, cómo se ha lucido aquí con la voz. Elegidme un tema que digáis, venga, este tema me pone la puta piel de gallina porque se ha lucido, venga. Para mí personalmente hay un tema particular dentro del disco que a lo mejor no es el que más destaque, pero para mí sí, y creo que la voz de Javi en el estribillo sobre todo está increíble, y es The Ascended Antichrist. Toma ya. Bien, bien, va. Yo estoy encantado que elijáis este metas así, ¿eh? Vamos a ver, nos vamos a diferenciar de los diferentes programas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando aquí en Radio Vallecas, Generación Suicida, y también, ya sabéis, estaréis escuchando desde la página web Zombie World. We'll be right back. estamos aquí, otra vez, Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Estamos con la gente de Killas. Tengo que decir que ayer estuvimos viendo en el showcase absolutamente brutal. Y fíjate que estabais comentando también lo del escenario. Se os preguntaba también en cuanto a escena, qué vais a hacer, la gira. Bueno, ya solamente vosotros con el maquillaje y cómo movéis y cómo y esa química, ya dais un juego que te cagas. Pero dentro de los niveles económicos, planteáis, os buscáis otro escenario, meter yo no sé si luces, porque con los maquillajes que vais, los gestos que hacéis, yo como fotógrafo me fijo en cada eso y dices, esto, luces, ¿cómo lo tenéis planteado? Yo no sé si habéis planteado algo especial, ¿eh? Si se ha planteado sí, y si se puede, ¿eh? Sí, sí. Esto a nivel económico... Plantearse se lleva tiempo planteando. De hecho, llevamos mucho tiempo indagando en qué cosas podemos implementar en los nuevos shows. Por ejemplo, hablando con Premutos, que es técnico de luces, él ya nos hizo un esquema de lo que podemos ir implementando poco a poco. Porque, claro, manda el dinero, llevar un gran escenario es mucho presupuesto. Entonces tenemos que ir dentro de nuestras posibilidades trazando un plan de cada vez ofrecer un escenario más potente. Y en ello estamos. En ello estamos. A lo largo del 2020 la gente va a poder ver una evolución en el escenario de Killas. Bueno, yo fíjate que yo me fijo, ella decía, incluso, bueno, Premutor no sabía que tú fueras técnico de luces y tal, pero fíjate que yo me encontré que incluso para hacer fotos al batería tenías luz dentro de lo que cabe ayer. O sea, a ver, parece una chorrada, pero yo me imagino que también que tú, aunque seas batería y estés atrás, tengas ahí tu rinconcito y se te vea además. Sí, bueno, la verdad es que los baterías nos tienen un poquito marginado en ese aspecto. Sí, ¿eh? Pero bueno. Ayer hubo un poco de suerte y sí, salió bastante. O sea, me enfocaron bien y todo, estaba todo correcto. Estabas iluminado. Estaba iluminado, que está bien, está bien. Está bien. Estaban diciendo la gente es una chorrada, pero bueno, yo qué te digo. Creo que esos son pequeños detallitos que hacen ver todo el entramado que tenéis ahí, que es la hostia, ¿eh? O sea, digamos que en mente está el atrecho y las ganas de querer ofrecer algo distinto y acorde con el álbum y con el presente. Sí, porque además es como un concepto muy posapocalíptico y todo este tipo de historias, aunque también han mencionado antes, Javi, que os alejáis evidentemente de cosas ya menos como monstruos, serie B, que yo sé que, por ejemplo, Premutos, tú eres muy friki porque te vi con la camiseta ayer del Hombre Lobo y, hostias, tú eres muy, muy friki. ¿Te duele un poquito el no meter esa parte más friki de terror y de monstruos en esta nueva etapa o esta nuevo disco? No, me duele, la verdad, porque el resultado de Ultrazombies ahí está. Pues parece que es un disco súper conceptual del cine de terror. Y es para mí es una joya que está ahí, que la puedo disfrutar todos los días y que ha quedado patente. Y ahora sí que es verdad que con Javi estamos en otros terrenos que también los disfruto y también me gusta. Con lo cual siempre lo antiguo está ahí. Y lo nuevo, pues sí, no quedarnos siempre en lo mismo y evolucionar. Bueno, ahí está. Bueno, que no se me olvide, fechas de conciertos. Ayer dijisteis varias. Creo que además dijisteis también en Euskal Herria. Vais a iros también... Sí. Bueno, decían fecha, perdón. Sí, sí, pues empezamos realmente el tour de Ellis Ditch. Ahora, de momento, son fechas que son las que hay, pero se están trabajando en muchísimas más que en breve van a presentarse. De momento estamos el 22 de febrero en Coruña, en la Sala La Mala Vida. Sala Mala Vida, perdón. Estamos el 6 de marzo en Murcia, en la Sala Spectrum. 7 de marzo en Castellón, en la Burbuja. El 13 de marzo estamos en Tarragona, en la Sala Cero. El 14 de marzo en Zaragoza, en Sala Z. Y luego saltamos ya a junio, que estamos en un festival en el Caliqueño Rock, en Lleida. Y el 26 de septiembre, como tú bien dices, estamos en Euskal Herria, estamos en Dima, en el D-Metal. Bueno, tengo que mandar que está ahí metido ahí un Aien de Maño, fotógrafo brutal, y que también está metido ahí, y es un festival que yo tengo muchas ganas de ver, así que voy a mandarle un abrazo a Unai, y hostia, ganas de ir a Euskal Herria. Yo no sé si en Euskal Herria, y a ver, y me explico, digo lo de Euskal Herria porque fíjate que ayer yo veía y la gran mayoría era toda prensa, muy metal metalera, muy metalera, muy metalera. Pero fíjate que yo, aunque tengáis vuestra tralla metalera y esta gótica, etcétera, etcétera, yo os veo muy punkis. yo no sé si uno cuando va a una escalería, que también hay metal, pero también hay una dosis de punkarreo. Sí, de urbanismo. Sí, o sea, yo no sé si me equivoco, yo os veo muy punky, sobre todo cosas como a mí me recordabais, pues eso, aparte de los Misfits, que es algo muy claro, me recordabais a bandas como los Murder Dolls, o sea, todo ese rollo, y a mí me viene a la cabeza, yo no sé si me equivoco, ¿eh? Bueno, a ver, de alguna manera es un punto de vista y está cercano, o sea, no evidentemente no como el álbum no tiene esa influencia clara a nivel del punk de los de los 80 como Misfits, como has dicho anteriormente, que hay cosas que te recuerdan a Social Distortion, a mí por ejemplo me gusta mucho esa banda de punk, ¿no? Pero quizás lo dices por el terreno de las guitarras, las armonías, sí. Los arreglos de guitarras. Me asombra, y perdona que te interrumpa, que guste tanto a los metaleros. O sea, me asombra, aunque tengáis tralla metalera, no lo sé, a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, todos somos muy abiertos de mente también. Tenemos gustos muy dispares y muy muy fuera incluso del rock. No, me gustan cosas muy de incluso de la música electrónica. Bueno, todos tenemos muchas influencias. Y desde luego, sí, el País Vasco es un plato fuerte para Aquilas, porque la gente allí es muy muy cercana. De hecho, nuestro querido backliner Koldo es de Bilbao. Y él es el claro ejemplo de vasco. Sí, no, yo lo digo porque fíjate que en el País Vasco se manejan o en terrenos muy, muy metaleros de extremo, sonidos muy extremos, o en sonidos de punk. Por ahí luego hay otras bandas de metal, claro, pero bueno, ahí está. Bueno, chicos, yo la verdad que muchas gracias de verdad por venir. Es un placer enorme que estéis aquí. Y bueno, ahí estaban ya las fechas. Daros la enhorabuena por el disco, porque es absolutamente brutal. Y sobre todo para la gente que está escuchando, que diga, joder, nuevo vocalista, ¿será bueno? ¿Cómo estará? ¿Lo hará bien? ¿Lo hará? Tengo que decir que uno viendo el showcase de ayer, se le quitan todas las dudas de un plumazo, ¿eh? O sea, de un plumazo, ¿eh? O sea, que siempre te expones a riesgos, ¿no? Y a críticas, y desde luego hay que aceptarlas, porque hay que respetar que a lo mejor hay gente que le gusta más el pasado y ya está, pero desde luego no es una cosa con la que la banda se ancle en cuanto a conformismo, ¿no? La banda está en constante evolución y ahora da la casualidad de que ha entrado el terreno del nuevo cantante, ¿no? En mi caso, en este lugar, ¿no? Y bueno, no hay que tener ningún tabú, y nosotros ya nos estamos planteando, estamos ya con la broma del por qué no, el why not, ¿no? Bueno, eso a mí me parece perfecto, ¿eh? Se basa en eso. A mí me parece perfecto, incluso como ayer también lo comentasteis, la inclusión de la versión de Rosette y tal. O sea, yo creo que esto puede gustar más o menos el resultado de la versión, pero ahí está claro que arriesgáis y os metéis en cosas diferentes, y eso mola una puta barbaridad, ¿eh? Yo estoy convencido de que en el sitio más extremo todo el mundo va a cantar el na, na, na, na. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sea punky, sea heavy, sea lo que sea, lo van a cantar. Pues chicos, muchas gracias, y vamos a terminar con un tema. Elegídmelo vosotros. Venga, barra libre, elegidme el tema que queráis. Pues yo le tengo un especial cariño a Ephemeral. Toma ya. Es toma un ya. Tema que sí que es un tema que quizás se aleja bastante de lo que es el sonido de Killers en el pasado. Y es un tema el cual muestra realmente la evolución y el riesgo, ¿no? De aportar nuevos elementos. Es un tema que comienza con un preludio así como más tribal, como más atmosférico, y se adentra en unos terrenos como más incluso progresivos, ¿no? Es un tema que le tengo mucho, mucho cariño. Y espero que lo disfrutéis. A mí personalmente es uno de los temas top. Totalmente, porque a mí cuando lo escuché, yo cuando te os decía el recuerdo a los Judas Priest con el Turbo Lover, cuando sonaba este tema, yo decía, hostia, me cago en la leche. Además que los Judas Priest en su momento con el Turbo Lover les apedrearon bien y les dieron mucho. Y luego, es una obra de arte. Luego han demostrado que todos estos heavy metaleros así extremos y tal, y muy... muy, pues eso, que se equivocaban, porque es un discazo tremendo. Pues chicos, muchas gracias de verdad, un abrazo, terminamos con este tema y nada, un placer de verdad estar con vosotros y que os acerquéis a mí aquí y bueno, y dar evidentemente gracias a Sara, que la quiero un montón y que se mueve y se preocupa por decir, oye, que tengo tal grupo y tal grupo y tal grupo, que si no, no estaríais aquí. Así que chicos, un abrazo y enhorabuena. Un placer. Nos vamos. Sí, un placer. Igualmente. Ephemeral!